¿Qué tienen esos panties, Swarovski? Se me dije puta. Hablando claro, mola. Young Kings, baby. Es mejor dejarlo así. Juntos no nos quieren ver. Desde que te conocí, fue que yo pude entender lo especial que eres. Vamos a despejarnos, baja pa' PR. Siempre te lo dije, mami, que a mí no te aferres. No te hagas con comernos a la que las puertas se cierren, yeah. Pero es mejor dejarlo así. Juntos no nos quieren ver. Desde que te conocí, fue que yo pude entender lo especial que eres. Vamos a despejarnos, baja pa' PR. Siempre te lo dije, mami, que a mí no te aferres. No te hagas con comernos a la que las puertas se cierran, yeah. No importan las cámaras del ascensor. Empezamos a bellaquear si yo bajo con el Tom Ford. Todas las máquinas que tengo más parecen de auto show. Voy a guerrear con todos tus primos, solo dime cuántos son, que aunque se opongan van a tener que lidiar con que besándote soy quien te borre el lápiz labial. De todas formas, conmigo se va a quedar. Bota Valenciaga pisando el pedal. Si paso se sube a mi moto, está mordido, yo de lejos se lo noto. Lo hacemos en la ducha por el alboroto. Es algo loco, esos fentis te quedan muy salvajes. Imposible contenerme a que no baje, era solo un aguaje. Porque es mejor dejarlo así. Juntos no nos quieren ver. Desde que te conocí, fue que yo pude entender lo especial que eres. Vamos a despejarnos, baja pa' PR. Siempre te lo dije, mami, que a mí no te aferres. No te hagas con comernos a la que las puertas se cierren, yeah. Tú sabes más que eso, pero te hace, eh. Yo no me olvido de aquel día en Cabo Rojo. Dije todo el mundo pa' afuera, orden de desalojo. Muchos no creían cuando estaba en desarrollo, pero tú me motivabas y tú me dices te robo. Esta es la uni enfocada y se va conmigo a la que se gradúe. Yo no estoy pa' tabúes. Dice que los amores del pasado murieron, emojis de ataúdes. Está pendiente a la baby que me saluden. Tú eres aparte, quiero buscarte pa' besarte a la que la cámara no coge en el parque. MLB, grandes ligas, cuando me lo bate, escuchando a Demi Lovato, pa' hacértelo me rogaste si supieran, baby. Pero es mejor dejarlo así, juntos no nos quieren ver. Desde que te conocí, fue que yo pude entender lo especial que eres. Vamos a despejarnos, baby, baja pa' PR. Siempre te lo dije, mami, que a mí no te aferres. No te hagas con comernos a la que las puertas se cierran, yeah. Ya la sigo a ti, mula. I know.